El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. ¿Qué tal, queridos amigos oyentes aquí de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más? Les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una noche bastante fresca, 14 grados Celsius a esta hora de la noche del día de hoy, domingo 12 de diciembre de 2021. Son las 19 horas con 19 minutos, entramos un poco tarde y hay un detalle ahí con la actualización de las pistas en el playlist log. Por alguna razón no está detectando las canciones. Se quedó ahí Fighting Rimmer, pero no sé qué rollo. Ahí dice que es Fighting Rimmer, pero en realidad no es Fighting Rimmer. Así que está medio extraño ahí el rollo. Realmente no sé a qué se pueda deber eso. Pero realmente está sonando otra cosa. Así que ahí sí no sé qué os está sucediendo por ese lado. Estoy haciendo algunos ajustes para resolverlo para la parte de la transmisión de radio. Mientras tanto la música pues, se escucha bien. En teoría debería todo sonar bien. A ver, voy a hacer algo. Voy a desconectar un instante de la señal de radio. Unos 5 segundos y regresamos rapidísimo. Ahora sí, ya estamos ya de vuelta. Estamos ya de vuelta aquí a través de la radio Anime Nexus. Ya, pequeño detallito técnico que ya corregimos. Esperaremos que ya se haya resuelto. Esperaríamos, ¿no? Y ya, todo debería estar normal, sin problemas. Muy bien. Bueno, Pues ya que andamos listos, comenzamos el programa en esta tarde de domingo. Tarde-noche de domingo, empezamos un poquitín tarde el programa. Por ahí tuvo unos pequeños retrasos. Y pues bueno, escuchamos para iniciar el programa a Junko Hashi con el tema Telephone Number del año de 1984. Es de su álbum Magical. Y pues bueno, eso fue parte de lo que escuchamos para arrancar el programa del Rey del City Pop, que estamos en su emisión número 14 ya. Número 14, el Rey del City Pop, que a través de la radio Anime Nexus. Así que pues bueno, poco a poco ahí ya vamos con todo esto, echándole muchas ganas. Y pues qué va, pues con muchos ánimos, con muchas energías, listos ya para pues para pasar un rato agradable en compañía de ustedes, el auditorio del programa. Y pues bueno, qué más les puedo decir, pues ya echándole muchas ganas. Totalmente. Muy bien. Bien, son las 19:22. Vamos a arrancar el programa. Hoy tenemos varias novedades muy interesantes. Tenemos, entre comillas, música nueva de Kingo Hamada. Van a decir, bueno, ¿cómo música nueva de Kingo Hamada? Pues sí, sí es música nueva de Kingo Hamada la que tendremos hoy. Allá habrá por ahí algunos tracks que no hemos escuchado el día de hoy. Que pues sin duda llaman bastante la atención y que bueno, pues ya los estaremos revisando, ¿no? A lo largo del programa, ¿no? Así que bueno, espero que les agrade la música que tendremos para esta noche. Y pues bueno, es parte de lo que tendremos hoy. Bien. También tenemos música de Toshiki Kadomatsu con el tema, bueno, con varios temas. De hecho, hoy abriremos con. Hoy el artista destacado de esta semana es precisamente el gran Toshiki Kadomatsu. Que hoy es un Toshiki Kadomatsu un poco diferente al que hemos escuchado antes. Porque este nos canta desde Hawái. Así es, desde Hawái. Lo explicaré un poquito más a detenimiento, pero para quienes no ubiquen. ¿Quién es Toshiki Kadomatsu? Pues Toshiki Kadomatsu no es más que un intérprete japonés nacido en agosto de 1960, más precisamente el 12 de agosto del 60, en Shibuya. Él, además de ser cantante y músico y productor musical, también pues entra a esta onda del rhythm blues y pues entró durísimo en la época del city pop allá en la década de los 80s. Y bueno, él está en activo desde el año 81 y se mantiene hasta la fecha. Su material discográfico más reciente fue en el año pasado, en 2020. En mayo del 2020, para ser precisos. Sin duda alguna, uno de los intérpretes con muy buenas hechuras musicalmente hablando. Su madurez musical, podríamos decir que la encontró por allá del año 84 con el álbum After Five Clash. Y que pues Hay músicas interesantes por ahí de Toshiki Kadomatsu, ¿no? Por ahí hay una compilación de la cual escucharemos hoy del año 84. Es el disco Summertime Romance, directamente de la KIKI. ¿Qué es la KIKI? Bueno, pues es una emisora de radio allá en Honolulu, Hawái. La KIKI 990 de AM en Honolulu, Hawái. Sí existe la emisora. Actualmente es una emisora de radio deportiva. Propiedad de la. Déjenme les digo. Es propiedad de iHeartMedia, que es un conglomerado de radio muy importante en los Estados Unidos. Que tiene alrededor de 500 estaciones afiliadas en Estados Unidos. Y por supuesto en Hawái. Y bueno, pues la cadena en su momento, esta emisora, la 990 de Honolulu, Hawái, pues era, originalmente inició operaciones en el año 57 y hasta el año 93 transmitía canciones oldies, o sea, así viejitas y de este tipo de, y canciones de moda. Luego ya a partir del año 94 dio un giro hacia la música country y finalmente hasta la actualidad, pues tiene por ahí un formato más ya deportivo desde el año 2016. Y de hecho su indicativo de señal a partir de la fecha Ya no es KIKI, sino es la KHBZ, que cambió el indicativo. Bueno, entre 2001 y 2010 cambió el indicativo, luego ya lo recuperó. Y pues desde entonces es es de nuevo, ¿no? El que tenía antes. Como las emisoras de la costa oeste y de ese lado de Estados Unidos, pues inician con la letra K. Del río Mississippi hacia el este, las emisoras de radio en Estados Unidos tienen la letra W o W como primer indicativo de señales. Como aquí en México, que las emisoras normalmente empiezan con la X. Las XE normalmente son las de amplitud modulada o onda media. Las XH son para las de frecuencia modulada y para las estaciones de televisión. Es digamos, los indicativos de señal. En Japón, por ejemplo, es la JO, para tanto para radio como para televisión. JO. Esos son los indicativos que normalmente se utilizan en varios países. Por ejemplo, en Argentina es LR para la televisión y para la radio. LR y LS, si no mal recuerdo, ¿no? Pero bueno, es parte de estas historias, ¿no? Historias interesantes. Ah, bueno, en Cuba. En Cuba es la CM. CM para los indicativos de señal. Ahora que me acuerdo. Pero bueno, es parte de estos datos interesantes, ¿no? Que hay alrededor de la música. Y bueno, pues, ¿por qué desde Hawái, ¿no? Bueno, ya lo van a escuchar este disco. Hagan de cuenta, es como si estuvieran escuchando una estación de radio una emisora de radio. Y el propio disco les va haciendo las transiciones como si fuera un programa de radio. Está bastante interesante ese ejercicio. Y lo vamos a escuchar el día de hoy. Así que, más tardos que perezosos, vámonos ya a escuchar a Toshiki Kadomatsu desde la KIKI de Hawái, aquí en el Rey del City Pop. Esto se llama Offshore y lo escuchamos. 19:28. Esto es el Rey del City Pop. Comenzamos. ¡Como Same! ¡Con! In the still of the night, on the beach in the day, hey, you are the reason that we play what we play. For you, Honolulu, we play it for you on KIKI. Hey, aloha, how's it everybody? I'm Kamasami Kong from KIKI Radio in beautiful and sunny Honolulu, Hawaii. Weather person tells us it's gonna be another beautiful day in paradise. Blue skies, white puffy clouds, and maybe a brief shower or two. Hope you got some time to stick around because I have got some great music for you today by Toshiki Kadomatsu. We're gonna get started with a song that's all about a little summertime romance. So sit back, crank up the volume, and get in your favorite cruise position. Imagine some warm waves and a light tropical breeze with the music of Toshiki Kadomatsu. Estás escuchando el Rey del City Pop. Radio Nexus. like the way that song moves, and what a sensational arrangement here on KIKI. The tune is called Offshore, dedicated to all you folks at the beach. What's that? Alarm clock. Ahora de Toshiki Kadomatsu, de ese mismo álbum, escuchamos Office Lady Ryoko, también del año 84. 1933, continuamos. You sexy office ladies. Some very special musicians, like John Robinson from Rufus on drums, Carlos Rios on solo guitar, and the Earth, Wind, and Fire horn section. Got a song coming up that paints a rather interesting picture. Now try to imagine a young girl sitting on the beach alone, very much in love with a surfer. Sigue disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Pues espero que les haya gustado estas versiones de, bueno, esta versión de Toshiki Kadomatsu desde Hawái, como así lo hemos ya titulado el día de hoy. Para llevar temas muy tropicalones, en salones, bonitos, movidos. Y con este ambiente, ¿no? Esa radio ochentera de los Estados Unidos que tiene un toque muy, muy especial con esos jingles. Que algún día me gustaría saber cómo hacer unos de esos para Nexus, porque estarían geniales, ¿no? Esos jingles muy ochenteros, muy, muy geniales, ¿no? O sea, realmente sí. Sí, me gustaría hacer unos para Nexus. Pero no tenemos los coros para hacerlos, y porque sí se requieren coros y cosas así bastante coquetonas, ¿no? Y hacerlos bien, además, ¿no? Ese es el tema, hacerlos bien. Uf. Muy bien. Bastante interesante, le da otro toque, dice Don Chilorio. Claro que sí, Ayatsu, qué buen temazo. Sí, la verdad, sí. Domex, un buen tema agradable. Son versiones agradables para recordar aquellas épocas, sin duda alguna, mi buen Domex. Y pues bueno. Así que bueno. Dice la Nami que está muy ocupada. Pues hay que darle al trabajo, ni hablar. Ni hablar, que pues no hay de otra, ¿no? La comadre Saika, ya llegó la hora del City Pop. Gracias. También Oscar Flores, que se reporta al programa ya desde Honduras. Y al buen también HSK01 desde Guadalajara. También muchos saludos y gracias por estar en sintonía de la líder de América. Y nada más, los pedidos, les recuerdo, son única y exclusivamente a través de el a través del ¿cómo se llama? A través del Facebook, cuando llegue la hora de los pedidos musicales. Muy importante, importantísimo, para que lo tengan en su consideración. Ciertamente así será. Muy bien. Dice Nanami, está muy bueno el disco y bastante creativo. La verdad sí, ¿eh? Sí, quienes ya escuchamos el disco de Summertime Roman, la verdad es que para escucharlo en el trabajo vale mucho la pena, ¿eh? Escucharlo todo mientras uno está trabajando, la verdad sí, sí lo vale, ¿eh? Tiene todo, todo ese disco. Pero bueno, y aparte de la gran calidad vocal de Toshiki Kadomatsu, que va, ¿qué podemos decir de Toshiki? Tremendo intérprete. Muy bien. Hacemos un poco de lado a Toshiki Kadomatsu, porque se vienen cosas sensualonas para lo que resta del programa. Y es que hay unos hermanos que también hacen música, ¿eh? Hacen música bastante buena, por cierto. Estamos hablando de los hermanos Bread and Butter. Que esto se puede traducir al español como pan y mantequilla. Son dos hermanos que hacen una música realmente espectacular. Sinceramente, tienen una calidad impresionante. Y vamos, es como un soul setentero. Sí, más o menos es un soul setentero. Muy, muy agradable, ¿no? Muy, muy agradable ese soul setentero. La verdad sí da mucho. Sí nos da mucho material para platicar de ellos, porque definitivamente, puta, nada más que los escuchen y van a saber de a qué me estoy refiriendo. Pero me estoy refiriendo precisamente a los hermanos Iwasawa. Son dos hermanos Iwasawa. Estamos hablando de Sachiya Iwasawa y de Fuyumi Iwasawa. Son dos hermanos, los cuales pues se han dedicado a hacer un muy buen soul. Le entraron duro al City Pop en la década de los 70s, 80s. Trabajaron para varias disqueras, entre ellas la Philip Records. Actualmente forman parte del catálogo de Avex. Han trabajado con intérpretes de la talla de Stevie Wonder. Nada más para que se den una idea, Stevie Wonder. Como digamos uno de los referentes más importantes, ¿no? Tremendos. Bien. Como solistas ellos. No solistas, porque es un grupo, qué imbécil, ¿no? Ellos, pues antes, en sus colaboraciones juntos, pues han lanzado varios discos a partir de su debut musical en el año de 1969. De hecho, pues ellos ya están mayorcitos. De hecho, Sachiji Iwasawa es el mayor de los hermanos. Él nació en el año 43. Estamos hablando de que ya estaría cumpliendo. Él ya estaría cumpliendo 80 años en un año más, aproximadamente un año y medio más. Y el otro hermano es Fuyumi, él nació en 1949, ya también mayorcito, ya tiene alrededor de 72 años, ya están aflojadones en terracería, ¿no? Y pues bueno, ellos nacieron en la prefectura de Kanagawa, allá en Japón. Y bueno, sus trabajos, como les comenté, datan del año 69. Sin embargo, sus grandes éxitos vinieron por allá de 1979. ¿Qué ocurrió en el año 79? Bueno, llegó uno de sus éxitos importantes para el dúo y se llama Summer Blue. Este de su álbum Late Summer, o sea, verano tardío, verano muy tardío, por así decirlo, del año 79. Vamos a escuchar eso, y también vamos a escuchar otro tema de este dúo de hermanos, con el tema Japanese Woman. Es uno de sus éxitos del año de 1980, del álbum Monday Morning. Nada más, no quiero decir tanto sobre este dueto de hermanos, porque quiero que los escuchen y se den cuenta de que esta es la pura sabrosura. Son de estos descubrimientos musicales que uno dice: ¡ah! ¿Cómo me hacía falta haber escuchado esto antes? Sin duda alguna. Y siguen todavía. Todavía seguían activos hasta hace algunos años. Todavía sacaron un disco por allá del año 2000. Por el año 2011. Todavía siguieron en activo los hermanos. De aquí hay otro del 2021, de este año, que por ahí también hubo ahí algunas recopilaciones de ellos, pero sin duda alguna estos hermanos se han mantenido activos en la escena musical. De hecho, hay un dato interesante que vale la pena mencionar. Sachiya, el hermano mayor, está casado con una intérprete, Mariko, ya nombrada como Mariko Iwasawa. Mariko Iwasawa, su nombre artístico es Mana. Y Mana, entre sus grandes interpretaciones y que tenemos muy recordadas en el Anison, está un tema que se llama Dete Koi Tobikiri Senkai Pago, de 1989, que no es otro más que el ending de Dragon Ball Z. Y con esto nos vamos con los hermanos Iwasawa de Bread and Butter. Se llama Summer Blue. Es este soul setentero que escuchamos aquí en el Rey del City Pop, a través de la líder de América, y Radio Anime Nexus. Continuamos. Let's go. Escuchamos su éxito del año 80, Japanese Woman, también de Bread and Butter. Esto es del álbum Monday Morning. 19:51, ya volvemos. Estás escuchando el rey del City Pop. Oh, El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Son las 19 horas con 55 minutos ya en el tiempo central de México. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de la señal de la número uno de toda Latinoamérica, que es la Radio Anime Nexus. Saludamos a Francisco Valens en Facebook, que nos dice: algo tarde pero seguro, buen domingo para todos. Muchas gracias. También a Santiago Ramírez, que nos dice: muchas actividades de fin de año los últimos domingos, pero mañana deleitarme con el podcast. Gracias, claro que sí, para eso se sube el podcast terminando el programa. Oscar Orlando Flores, ya en sintonía del programa, disfrutar los mejores temas del City Pop, cómo no. Y Fernando Flores, por supuesto, listo para el programa. Gracias. Nanami también nos mandó un mensaje, la doble reportación, dice: buenas noches, reporte doble para respetar la tradición y me devuelvo a cumplir con mis deberes. Por supuesto, así debe ser. Aldomex le gustó el tema, le encantó este tema, por lo que he visto. El inicio suena excelente de ese tema de Summer Blue y la voz ni se diga. Sí, la verdad es que tremendo cumbión que me andaba guardando para ponérselos en estos programitas ya de cierre de año, que está pero bárbaro, bárbaro. Por cierto, tengo que irme más rápido con la música porque todavía nos falta espacio para los pedidos y entramos tarde y bueno, un desastre total el día de hoy, pero bueno, y fallas técnicas y XD. Pero bueno, Don Chirorio, qué buenos temazos. Robótico también adhiere, que fueron muy buenos temas los que acabamos de escuchar. De los hermanos, de los ya señorones de Bread and Butter. Ya señores que ya andan en sus, ya pisando sus 80 años, la verdad, señorones. Así que pues bueno, buena música que nos deleitaron allá a finales de los 70s, inicios de los 80s, para que los disfrutemos las almas viejas de la contemporaneidad. Así que pues bueno, así es la realidad. Dice: ya me lo voy a bajar para la playlist personal. Claro que sí, mi buen MX, claro que sí. De hecho, este tema de Bread and Butter, el de Summer Blue, ya se los había puesto ayer en mi lista de Spotify del Rey del City Pop, la pueden revisar, por supuesto. Y pues está bárbara esa playlist, Son cerca de 70 canciones las que les tengo ahí, de una selección musical hecha muy bien pensada, al menos de mi parte, para el agrado de ustedes. Tengo por ahí algunas cosas un poco exóticas, algo de City Pop coreano, algo también de City Pop moderno con los chicos de Ginger Root. En fin, hay de todo para disfrutar, ¿no? Así que pues bueno, ahí está para que tomen esa playlist y que les sea de su completo agrado. Espero que así sea. No sé cuántas personas estén siguiendo ya la playlist del Rey del City Pop, no tengo ese dato. Pero sí la tengo pública para que el que quiera la pueda seguir y la pueda gozar al día, Y cada que encuentro yo algo interesante que esté en Spotify, pues le voy agregando canciones, No crean que la lista es estática. Ya hay 14 personas que han seguido la lista hasta el momento. Son como 5 horas de música. Les digo, es una lista que está hecha con esa finalidad, ¿no? Pues ahí pueden encontrar artistas, ya les mencioné a Summer Blue, bueno, a Bread and Butter. Pueden escuchar, por supuesto, ahí a María Takeuchi. Pueden escuchar a Miki Matsubara. Pueden escuchar también por ahí a Junko Yagami, que ya recién está. Tomoko Aran, que también está. A Anri, por supuesto, la que se dice que revolucionó también parte del City Pop. También ahí la tenemos. Tenemos música de Omega Tribe, ¿no? De la época tanto de Kiyotaka Sugiyama como de Carlos Toshiki. Tengo música de Momoko Kikuchi, de Masaki Matsubara. Hay también música que... esta sí no la he puesto aquí en el programa, Esta sí no me acordaba quién es. Es de Yuri Kokubu. Creo que no he puesto de Yuri Kokubu. Pero también tengo música de... sí, ya puse de ella, Según yo creo que sí, ya puse música de ella. Sí, ya puse música de ella. O no recuerdo, voy a revisar ahí los playlists viejos del programa, pero creo que no he puesto música de ella. Igual aquí tengo el disco ya listo para... Ese sí lo tengo descargado, entonces seguramente a lo mejor ya la puse, pero bueno. Hay de todo, Takako Mamiya, el único disco que sacó Takako Mamiya. Ahí está también el de Love Trip del año 82. Está de Makoto Matsushita, está también hasta de Hitomitoy. Ahí hay el bueno de Ryusenkei, que hay un tema que lo canta Hitomitoy. No, bueno, hay hay muy buena música. Kingo Hamada, ¿qué más les quieren que les diga? Lo único malo de Spotify es de que no está. No están dos artistas que me gustan. No está Yuiko Tsubokura. Y tampoco está tampoco está el gran Tatsuro Yamashita, ¿no? No están ellos en Spotify, ¿no? Ojalá pronto agreguen al menos al gran Tatsuro Yamashita, ¿no? Porque sí, obviamente con él la lista va a crecer lógicamente arriba de los 80 temas. Pero fácil, ¿eh? Dice Nanami, esa playlist me da vida. Excelente compañía para acompañar el trabajo. ¿Y no te molestan con el copyright? No, DJ Aome, porque la playlist yo la hice y es una selección de temas que están ya en Spotify. O sea, no estoy subiendo el podcast, pues, a Spotify. Sí, por eso no lo subo ahí, porque yo sé que ahí joden mucho con el... Perdón, ahí fastidian mucho con el tema de que... del copyright, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, pero al menos de City Pop sí hay bastante, ¿eh? O sea, considero que sí hay buen repertorio. Claro, falta Tatsuro Yamashita, falta Yuiko Tsubokura, faltan por ahí algunos discos de Kingo Hamada. Que por cierto, estos no están en Spotify, ¿eh? Lo que viene a continuación no está en Spotify, ¿eh? Eso es lo que se viene a continuación, ¿eh? Que por cierto, vamos a hablar un poquito de este trabajo de Kingo Hamada del año 85. Kingo Hamada. Kingo Hamada, pues nos va a deleitar a continuación, ya cambiando un poco de tema. Es con el disco Hair Cocktail del año 85, un disco muy melódico en algunos temas, en otros un tanto también melancólico. Pero lo que está movidón, y si tipo, pero créanme que no tiene nada, en absoluto nada de desperdicio. Si les gustó el disco Midnight Crossing del año 82 de Kingo Hamada, créanme, este disco Hair Cocktail lo van a amar. Porque ya saben ustedes que el rock es cultura, de acuerdo, pero saben que el city pop es amor, mucho amor, mucho amor. Y es parte de lo que tendremos a continuación en el programa. Kingo Hamada, que lo recordamos mucho por ese tema inolvidable de Machino Dolphin, que se volviera viral en los últimos años, de ese disco Midnight Crossing. Y Midnight Crossing precisamente también un tema muy, muy, muy bueno que... nos deleitamos también con él en programas pasados. Pero esta es música nueva. Y digo nueva entre comillas, porque a pesar de que es de 1985, es un descubrimiento musical que a mis oídos llegó esta semana. Y para mí esto es nuevo. Por más que sea viejo, esto es fresco, esto es nuevo. Se siente como... Es como cuando a ustedes les llega un paquete de alguna tienda en línea, llámese Amazon, Mercado Libre. Abren el paquete, abren lo que compraron y se siente su olor a nuevo, ¿no? Así es este disco de Kingo Hamada. Así se siente este disco. Del año 85 nos vamos con esto del álbum Hair Cocktail, reitero, de Kingo Hamada. Se llama Yokase no Information. Oigan nomás, esto huele a nuevo, chavos. Son las 20:03, continuamos aquí en el Rey del City Pop por Radio Anime Nexus. We'll be right back. ないよ How are you? 寝息がひと つ Stay with me 部屋中に広がる君を沈めた夜の海そのまま Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. Más de Kingo Hamada y más de Hard Cocktail del año 85. Esto se llama Goodbye Again. Son las 27. Continuamos. 窓辺 sigue disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Bueno, pues ya estamos de regreso, las 20 horas, 11 minutos ya en el tiempo central. Y queridas y estimadas pirañas, ¡Noni! Váyanse preparando con ese copy-paste, ¿eh? No vayan a ser como Robótico, que anda pensando el pedido a la media hora del programa. Y pues, pues no, o sea, pues, miren, para hacer una piraña, les voy a dar la guía básica para hacer una piraña en el Rey del City Pop. Es ponerse su armadura de piraña, es saber cuál será su presa y estar pendientes en el momento en que se mueva su presa, ir a atacar. En pocas palabras, tengan listo su pedido, estén pendientes como enajenados de nuestra página en Facebook y así como se publique el post de la pirañiza, al tiro hagan copy paste. No hay más. Es todo lo que les puedo decir. Hoy estamos limitadísimos con el tiempo. Muy limitados con el tiempo. Así que la pirañiza se está yendo. Se está yendo la pirañiza. Va a decir, pedidos acá, el día de la fecha, 12 de diciembre de el 2021. Recuerden, solo un pedido por persona, solo City Pop, únicamente los tres primeros tienen pedido. Está muy difícil hoy. Está muy difícil hoy. Está pero peladísima hoy, ¿eh? Así que vayan preparando ese copy paste, ténganlo a la mano, porque el post se va a ir estamos haciendo la emoción, ¿no? Ahora se fue. El Robótico siempre la riega, siempre se le va al Robótico. Fernando Flores con el primero, pide In My Dreams. Narami el segundo. Y Domeki el tercero. Y bueno, llegaron, pero... ¡Ah, caray! ¡Hijo de su madre! ¡A la bestia! ¡Llegaron tres en un solo segundo! ¡No puede ser! Yo vi primero el de Nanami, luego el de Domeki, luego el de Orlando, pero tengo que actualizar a ver cómo están los tiempos, ¿eh? Yo vi primero el de Fernando, luego vi el de Nanami, luego vi el de Domeki y luego vi el de Orlando. Pero parece que los... Dios mío, está peladísimo esto, ¿eh? ¡Uf! ¡Hijo de su madre! No te lo puedo creer. Pedidos cerrados. Pedido cerrado. No, se acabó el tiro, ¿eh? No, estuvieron terribles, ¿eh? Terribles. A ver. Voy a ponerlo por los más recientes, a ver. Esta sí no engaña, ¿no? Ahí está, sí. Ahí quedó. En primer lugar. Y se va a romper la racha de Nanami. Ya se rompió. Se rompió lamentablemente. Ya no va a alcanzar. Ni hablar. Sí. Y a pesar que lo vi primero, pero no, ya en el photo finish. En el photo finish, sí, no alcanzó, es que llegaron, pero volando, ¿eh? Volando. Sí, no, Fernando se llevó el primero, ¿eh? Que él ya rompió su racha. Ya no hay rachas, en teoría, ya no quedaría ninguna racha. Lamentablemente, pues así es. Me piden My Dreams, no me dice de quién es, pero bueno, ahorita lo revisamos. Por acá, Oscar Orlando nos pide algo de Seiko Matsuda, Hadashi no Kisetsu, del año 80. También por acá, Domeki nos pide If You de Toshiki Kadomatsu, cómo no. Domeki, Nara nos había pedido la de Kimi wa Senpasen de Omega Drive de Carlos Toshiki. Del Omega Drive del 87 de Carlos Toshiki. Por acá también Ayatsu nos había pedido Do You Remember Me? No, aquí no alcanzo a ver muy bien de qué es. El robótico pidió Ruby no Yubiwa. Ya no alcanzó. Ahora sí el robótico, fíjense. Ahora sí se preparó, Ahora sí se preparó. Pero no, y sí sacaron, pero los dientes afiladísimos. Sí, lamentablemente creo que ya ahí va a quedar esto. Sí, estamos cortísimos con el tiempo, cortísimos. Ok, tengo mucho trabajo para el bloque musical. Muy bien. Vámonos ya con música. Pues Fernando Flores, Orlando Flores y Domex tienen pedido hoy. Fueron los que alcanzaron. La piraña estuvo durísimo. La presa estuvo... Hoy hubo pocos peces en el tanque. Y se acabaron al tiro. Lamentablemente así es. Seguimos con la buena música, eso que ni qué. Ahora miren, tenemos a un intérprete que ya habíamos escuchado en previos programas y hemos puesto ya mucha música de ella. Es este intérprete EPO o EPO, la cual estuvo muy activa en los 80s, sobre todo inicios de los 80s, con música muy movidona, muy tirándole al listening y pues bueno. Les había dicho que tengo muchos discos de ella y no los he puesto todos. De hecho, en esta ocasión tenemos dos temas de dos álbumes diferentes que no hemos puesto en su totalidad. Tengo el primer tema que vamos a escuchar es Ame no Kenderu Dori. Este tema es del álbum Goodies, de que ya pusimos algo. De hecho, fue el último álbum que pusimos de ella, del año 80. Vamos a escuchar este tema y también tenemos algo de su álbum Vitamin EPO, del cual también hemos puesto solamente un par de temas, pero créanme que si ustedes se buscan la música de EPO, no les va a decepcionar, Tiene muy buenas canciones. Y pues bueno, este tema es del año 83, el que vamos a escuchar a continuación. Ya la habíamos dejado un poquito descansar, había estado en el olvido, pero aquí la recordamos de nuevo porque pues la verdad es que sí tiene mucho material y mucha tela de dónde cortar. Lógicamente, pues la estuve guardando un poquito porque como la pusimos un poco seguido, pues no fuera a fastidiar un poco al auditorio. Así que ya después de ciertas semanas le vamos a dar un poco de aire fresco a la música de EPO que no hemos escuchado aquí en el programa, Luego me queda la duda si las puse en el programa o no, pero no, en realidad es que las he escuchado fuera del programa, en mi trabajo, durante la semana o en mi celular. De pronto y digo, ¿ya las puse o no las puse? Y tengo que checar los playlists y digo, no le he puesto, Esta sí no le he puesto, pero bueno. Espero que así siga esto, ¿no? Con este equilibrio musical. Y bueno, mensajes. Vamos mejorando, Robo, le dicen a Navi, sí, cómo no. Dice Domex, temazo suspendido. La verdad, si hubiera quedado fuera por alguno de esos, no hubiera dicho nada. La Navi dice, sí se entiende, el juego es lo más entretenido. Se sabe que a veces se gana y otras te muerden bien feo. Sí, tal cual, Tal cual. Hoy sí te tocó una buena mordida, ni hablar. Pero bueno. A veces se gana, a veces te muerden. Así es el juego de la pirañiza. Dice Domeki, me ha tocado salir bien mordido. Sí, cómo no. Sobre todo cuando te vas a la Mongos. Vámonos con Amenono Kenneru Dori de IPO del año 80 de su álbum Goodies. Son las 20:20, continuamos. Tachi no tawa mure. de este Easy Listening que nos trae Hippo. Ahora del año 83, esto se llama Mugo no Yerashi. Son las 20:25, perdón. Ya volvemos. Thank you. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos, 20:31, 23:31 en Argentina y Chile. Estamos de vuelta en El Rey del City Pop, ya en la parte de la pirañiza. Y pues, va a estar durísimo el cierre del programa. Bien. Muy bien. Tengo ya los pedidos, me pidió por aquí Fernando Flores, In My Dreams de Ginger Roots, tema del año 2017. Ya lo tengo por aquí, está bastante cotorro esto. Lo vamos a escuchar, está buenísimo. Es el primer pedido de esta pirañiza. El segundo es un pedido que nos hizo Oscar Orlando Flores de Seiko Matsuda. Hadashi no Kitetsu es del año de 1980. Es parte de lo que escucharemos en el programa de hoy, para este rato. Y finalmente cerraremos los pedidos con If You de Toshiki Kadomatsu, de su álbum After Fight Clash, del año 84, me parece, 83-84. Lo escucharemos en un ratito más, ya en la pirañiza. Está bueno el bloque que viene, ¿eh? Está bueno, sí les digo, sí está bueno, ¿eh? Espero que les agrade. Afortunadamente la mayoría de los pedidos los tenía, salvo el de Ginger Root. Ese sí no lo tenía. Y fue el que descargué, pero hasta el de momento todo muy muy bien. ¿Qué dicen en el Discord? Dice Domeki, Ahora, yo creí que la carrilla ya se había acabado con lo de la Mongos. Y como lo dices tú, Domeki, jamás. Domeki diría esto. Domeki diría jamás. Ay, así es. No me quedo muy consciente, así es. Muy consciente, muy. No, ¿cómo es? No, consciente no es. Muy conciso. 20 horas 34 minutos. Vámonos rápido con los pedidos. Ginger Root y su sonido mágico para almas viejas. 20:34, continuamos. escuchamos a Seiko Matsuda con esto que se llama Hadashi no Kitetsu de 1980. Esto lo pidió Oscar Orlando allá desde Honduras. 2037, continuamos. Shiroi yotto no kage nagisa o suberi irie ni chikazuku no te o furu anata yume no naka no koto no wakatte itemo omoikiri kotaeru watashi de Ekubo no himitsu agetai wa mogitate no aoi kaze Koko wo somete ima hashiri dasu watashi Utsuri hitotsu no silhouette Sasowareta eika wa mabushi sugita no senobi suru kisetsu to iwareta keredo hara hara shidoshi no epilogu ni wa omowazu utsumuita watashi de Come on. Toshiki Kadomatsu, del cual abrimos hoy el programa, nos trae esto que se llama If You, de su álbum After Five Clash. Esto es del año de 1984. 2040, regresamos para despedirnos. If you wanna do it, baby, love me tonight. combination. Subí el tabaco, cada mitad de luz. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Cuando les diga que tengo tiempo limitado, ya no me crean, ¿eh? Creo que calculé mal los tiempos otra vez. Faltan 15 minutos y ya llegamos al final del programa. El programa se fue fluidísimo, ¿eh? Y siento que puse más música de la que normalmente pongo. Pero hoy sí, el programa se fue pero fluido. Y estoy revisando los bloques. Y no, o sea, normalmente voy con el flujo habitual. Normalmente la pirañiza es la que se lleva un bloque de hasta, o hasta doble bloque, ¿no? Totalmente. Y nos quedan 15, nos quedan 14 minutos de programa. Hagan ustedes el favor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ni hablar. Sendo rolón es ese tema, dice Yatsu. Sí, la verdad, sí, tremendo tema este de Toshiki Kadomatsu. Buena música, ¿eh? Totalmente. Saludos a Santoriu, que se reportó hace rato. Dice que en iTunes hay un disco y un EP de Tatsuro Yamashita, ¿sí? Sí, al menos ya es algo, pero sí como que Don Tatsuro no es muy ávido de ávido de las redes, al parecer. Dice Robótico, ¿otra pirañiza? ¿Cómo que otra pirañiza? Pues me da, bueno, en teoría me daría tiempo de hasta dos pedidos, ¿eh? Pero Pero no, ya sería injusto para los que sí pidieron canción. Y ya no daría. No, vámonos temprano, porque todavía no he cenado. Sí, vámonos temprano, todavía no ceno. Y ahorita voy a cenar y voy a ver la final del fútbol mexicano. No sé cómo va, ¿cómo va el Atlas contra León? Está jugándose ya la final. Hoy sale el campeón del fútbol nacional de acá. ¿Cómo iba la Liga Muy X? Digo, la Liga MX. Está jugando ahorita. 0-0, minuto 27. Ok, el Atlas necesita 1 para empatar y 2 para... 1 para el tiempo extra y 2 para ganar. El León con ese resultado es campeón. Muy bien. 20:48 minutos. Vámonos temprano. Como en la escuela, cuando el profe acaba el tema antes. Vámonos temprano. A nombre de los que hacemos posible el Rey del City Pop, les agradezco mucho el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora, aquí a través de la señal de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Es el gran Tatsuro Yamashita con un tema de la época, Christmas Eve, o sea, víspera de Navidad, de su álbum Melodies de 1983. Un año antes de Big Wave, justamente. 20:50, nos vamos, gracias. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces. Christmas Eve.